estás escuchando el episodio 40 de Nivel Escondido. Este quien les habla es Juan Carlos Delgado, en compañía de la autoridad en el reggaetón. Me refiero a Mesh 188. Carolina, pa. ¿Qué es la que hay? Bueno. También con nosotros esta semana no podía faltar Mr. Bacteria, Mr. Virus 2013, Alex Nation. Con la tosidera en Q. No, pero ¿por qué tú haces eso, tipo? Gente, es la verdad, tengo el T-Virus que está tratando, ¿verdad? De, ¿cómo es? De mutarse en mi cuerpo, pero yo estoy luchando con él. Alex, tienes que buscar cuatro matitas. Yo creo que sí, brother. Pero nadie, tengo ahí una selva en el patio, así encuentro uno que otro, porque de la que estoy bien fastidiado. Sí, no, estoy aquí luchando con una laringitis que me está llevando pateco. Mi voz se escucha diferente, así que pido disculpas desde ahora si en algún momento que esté hablando empieza a toser, porque así mismo estoy, gente. Ha sido una semanita bien interesante de mi parte, así que... Ya, Alex comenzó en victoria con un dolor de espalda chévere. Ay, sí, mano. Ese fue el cue. El dolor de espalda, después me pasó un dolor de garganta, después me pasó un catarro. Y ayer, pues, vino el level up con conjuntivitis. ¡Woo! En victoria, y sin vergüenza decirlo. Tuve que ir al médico, me mandaron unos cuantos medicamentos, ya por lo menos... La conjuntivitis pues ya se me ha aliviado bastante bien. Ahora lo que estoy luchando es con el catarro. O sea, es lo único que me tiene un poquito molesto y como que, ¿verdad?, agobiado, porque uno se acuesta a dormir y pues uno con el sueño, con el cansancio y con el cucu. Y con el cucu. O sea, de verdad que es bien malo, bien malo. Así que yo espero que los medicamentos ya deberían empezar a kick in. Si no, pues va a tener que buscar otra alternativa, porque si no, eso está malo. Ya. Si te da dolor de ovario, preocúpate. Bueno, la última vez que estuve con Mash, yo procuré usar condón, así que no entiendo que no haya nada malo en el sistema. Así que, ya. Yeah. Bueno, y Mash, esta semana se termina, ¿cuándo? ¿El domingo termina la temporada de MLB? Así, el domingo ya se acaba, hay unas cuantas series bien cerradas por ahí, y hay muchas que ya se... Todavía el wild card de la americana no se sabe, ¿verdad? Bueno, los wild cards. Los wild cards. No, los dos wild cards, las de la nacional. Bueno, la nacional está entre la central, eso se sabe. Que no gane alguno de los tres que no gane la división, pues los otros dos que quedan van para el wild card. Ya sea St. Louis o Pittsburgh o Cincinnati. Exacto. Esos tres van a jugar, no importa qué. Pero St. Louis tiene tres juegos por encima de Pittsburgh, so yo creo que lo que tienen que ganar, déjame sumar aquí, si gana un juego más ya se lleva la división. Sí, por eso, entonces sería Cincinnati y Pittsburgh, en el wildcard de la nacional. El de la americana está bien cerrado con Tampa Bay, Cleveland, está Texas por ahí dando vueltas, así que hay que estar pendiente de eso. Ya cuando salga el show ya se ha decidido, pero está bien buena esa carrera última ahí. ¿Cuándo es que juegan ese juego de wildcard? No, me imagino que no va a ser lunes, quizás miércoles. De verdad que no sabría decirte, pero creo que es rápido que ocurre. Yo me imagino que el lunes no va a ser para darle oportunidad quizás a descansar. Uh-huh. Pero va a estar interesante. Y pues ya se está terminando el béisbol y también se está terminando Breaking Bad. Yeah. Más chingo, el domingo es el día. El domingo se acaba, es la que ya yo no sé ni cómo puede ser que se acabe ya. Ya, uno cada vez que ve un episodio piensa que va a pasar algo, entonces después tiene que modificarlo un poco. Está interesante. Bueno, ya cuando escuchan este podcast, pues ya va a ser lunes y el final sucedió la noche anterior. Pero sí, estamos todos pendientes a ver qué va a pasar. Este penúltimo episodio no añadió mucho, excepto que aumentó mucho el hype, la expectativa. Esto es va a 200 millas por hora, en camino a un precipicio, no hay de otra. Ya, hay que verlo, ¿verdad? Ya uno sabe que yo decía, mira, se va a morir la que va a morir a este no va a morir, y cuando todo lo contrario, y tú, ay Dios, yo no sabe ni qué la decir, pero está bueno ese final, me imagino que estará bueno, y no sé, a lo mejor decepciona como mucha gente quedó decepcionada con el de Dexter, pero... Ya, yo todavía no he visto el final de Dexter porque este season yo lo he encontrado tan y tan y tan lento que dejé de verlo. Entonces me falta el episodio 11 y el 12. Y fue porque ayer vi el 10. Pero ya, estaba tan lento este episodio que a mí si un show me aburre, yo dejo de verlo, pero que a la pedra. A mí me pasó esto con Breaking Bad, el primer season. Yo decía en mi mente, yo, ¿por qué diablo yo estoy viendo esto? A mí me pasó con Sons of Anarchy, pero terminé el tercer season. Sobreviví ese viaje a Irlanda. Yo espero que no regresen nunca. Entonces, pues, terminé ese season. En algún punto comenzaré la cuarta temporada. Buena, ya, es buena. Sobreviví eso, so, ya. Tengo que terminar. La cuarta tiene mucha más acción. Ya. Bueno, pues vamos ahora como tal a hablar de lo que hemos estado jugando o haciendo. Alex, comience por ahí. Pues bueno, muchachos, no, como estábamos hablando ahorita antes de comenzar a grabar, no he tocado la consola desde que terminé Assassin's Creed Revelations, ¿verdad? Como parte del Summer Backlog Challenge. Y bueno, creo que Juan, ¿cuántos días me habéis visto que estaba sin actividad? 11 días, algo así. 11 días, pero eso fue hace varios días. Ok, pues súmale adicionales más. O sea, estoy bien quitado. Tengo que otra vez volver a retomar mi juegos que tengo ahí tirados por el lado. Lo que sí, hoy, ¿verdad? Como estoy aquí convaleciendo en mi casa con máquinas y suelo y todo eso, pues me puse a ver la serie Mortal Kombat Legacy Season 2. Y esta, pues también va a ser parte de mi recomendación, que si pues saco de esto ahora de una vez. Esta obviamente es la segunda temporada de la que ya una vez tiraron por el canal de Machinima en YouTube. Lleva mucha gente que la estaba esperando y entiendo que se tardaron mucho, pero vi el season completo, porque lo bueno que tienen ellos es que ellos te tiran todos los episodios, ya están disponibles desde la primera tirada. O sea, no tienes que esperar Wait for Next Week o algo así. O sea, estos tiran zumba por ahí para abajo y disfrútate de la temporada. Sí, pero eso lo hicieron esta vez. Porque sí, porque la primera tiene que esperar una semana para pa ver otro episodio, mano. Fue bien, por esta vez lo hicieron completito. Y ya veo por qué se tardaron mucho. O sea, obviamente, como el primer season le fue tan bien y tuvo una respuesta de los fanáticos excelente, no la que ellos esperaban, pues obviamente pues muchos pisadores pues se montan en este barco, logran recaudar, ¿verdad?, un dinerito extra, y los production values pues aumentan en cantidad. O sea, y se nota legua, o sea, los efectos especiales, los stunts de las peleas, sí, los uniformes de los personajes entiendo que pudieron haber mejorado un poquito más. Pero en cuanto a lo demás, o sea, tienen muy buenos actores, o sea, muchos actores que a lo mejor usted lo ha visto en otras películas de artes marciales, a lo mejor películas de los 90 o alguna early 2000s, y a veces, yo soy un poco como que lo he visto en una película o en serie. O sea, que tienen buen production values. Obviamente, usted no se puede dejar llevar mucho de que esta es la verdadera historia de lo que pasa en Mortal Kombat, porque esta historia es básicamente otra historia después de un torneo previo, en donde el Earthrealm gana, pues sale esta historia de Legacy. Aunque le metieron unos cuantos elementos, ¿verdad?, introduciéndote los personajes, que eso fue en el Season 1, y a lo mejor usted veía cosas que se parecieran como que era lo que usted conocía de Mortal Kombat, ellos lo hicieron bien a lo mundo actual. Y a lo mejor los fanáticos bien hardcore ven y dicen, que es una porquería, eso no hace justicia a la serie. Por lo menos a mí me gusta lo que están haciendo, de verdad que entiendo que están haciendo un buen trabajo, están llevando estas miniseries así a YouTube, pero de verdad que me gustó mucho este season. Obviamente, o sea, el que es fan de Mortal Kombat lo va a apreciar, y los hardcore pues, pero lo van a apreciar también por el talento que hay detrás de la, ¿verdad?, de las escenas. Así que de verdad que denle un try, si no han visto ninguno, vean el season 1 para que más o menos entiendan un poquito hacia dónde va la historia, porque si te pones a ver la 2 y no has visto la 1, ellos hacen mucho flashback, mucha alusión a cosas que pasaron en el Season 1, que si no las viste, Bachi, ¿por qué esto? ¿Cuándo pasó esto? Pues yo les recomiendo que hagan eso. Y después, pues entonces le someten al al Season 2. Los episodios son de 8 o 9 minutos cada uno, no son tan largos. Pero está bueno, ¿verdad? Que sí, me gustó mucho y eso es básicamente lo que estuve haciendo durante el día de hoy, ¿ya? Alex, yo vi en una imagen de Mortal Kombat Legacy Season 2 que se ve un tipo que es, se parece muchísimo al que hizo de Shang Tsung en la primera película. Estás correcto, el Shang Tsung que está saliendo aquí en el Season 2 es el mismo, es de, mismo la de la película, mano, de la que... No escatimaron. Cuando yo vi eso, yo, contra, no, hay que darle, tú sabes, el like, porque, contra, por lo menos tú tienes ahí una imagen representativa de los que se acuerdan de ese fiasco de la película Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat Annihilation. No fue tan mala la primera. El tan es lo que lo mata. La 2, mano, la 2, en verdad que yo no pude con esa película. Yo prefiero la 1. La 1, sí, sí. Yo la sé ver el cine con unos panas. Cuando estaba la fiebre de Mortal Kombat. Y lo que ayudó mucho fue los fight scenes y obviamente la música, el soundtrack de esa música techno, pues ayudaba mucho. Pero sí, es ese señor que ya está bien matadito. O sea, el tipo le tuvieron que pelar ya, el poco. Ya parece el Shang Tsung versión viejita. Sí, mano, ya la reencarnación de él está malita. Pero sí, no, eso sí, los personajes, no salen todos los personajes del universo de Mortal Kombat, porque imagínense, ya son muchos y cada vez siguen añadiendo. Me gusta porque en este season hacen mención de algunos que vinieron en otras versiones de Mortal Kombat más nuevas y los incorporaron en este season. Por ejemplo, aquí incorporaron a Kenji. O sea que Kenji es el que es ciego y usa la espada. Lo incorporaron en esta serie. También incluyeron a Ermac. Aquí lo ponen como un demonio custodiador de un algo ahí, de una espada o algo. Y qué sé yo qué más, y de los que, bueno, sí, yo creo que fueron esos que incorporaron de otros juegos. Los demás, pues ya son conocidos, sale Johnny Cage, sale Striker, sale Kun Lao, Johnny Cage, Milena y Kitana. ¿Quién más sale de los personajes? Pues Shang Tsung, que ya lo mencionamos. Y básicamente esos son los, me quedaron, Sub-Zero y Scorpion, no puede faltar. Que me acuerdo que en el Season 1 Scorpion recibió una crítica fatal porque la gente no le gustó el wardrobe que le dieron a Scorpion. La careta no se parecía en nada. Y desafortunadamente en este Season sigue con ese mismo uniforme, así que no lo cambiaron. Sorry. El de Sub-Zero está... parece más bien un uniforme de paintball. Porque se ve mucho plástico así, como que los protectores cuando usted va a jugar gocha. Eso es lo que parece un uniforme de Sub-Zero. A mí no me gustó y a mí me encanta Sub-Zero. A mí no me golpeó el choice de uniforme para él. Pero overall, las escenas de pelea están bien chéveres, bien sincronizadas. O sea, hubo mucho esfuerzo en esto de hacer una buena serie. Así que, como digo ahorita, de verdad, denle un try. No se van a arrepentir, ¿verdad? Que es muy buena. Ya. Pero tengo que verla. Yo comencé a ver el primer season cuando salió. Pero por eso de que lo iban publicando poco a poco, me desconecté. Pero voy a retomarlo. Do it, ya. Mesh, ¿y usted, caballero? ¿Qué lo que? Bueno, yo no estaba jugando mucho, estaba jugando Grand Theft Auto 5. Todavía no lo he terminado, no le estoy dedicando tantas horas como Juan. Pero estoy jugando ahí poco a poco, me ha gustado. O sea, me ha gustado bastante. Siento que la historia está ahí por estar ahí, pero las cosas que uno puede hacer y eso, pues, me ha gustado. También estuve probando Kingdom Hearts 1.5 HD Final Mix Remix. Y todo. Super Arcade Edition 2013. Sí. cuando, ¿verdad? Pues es que tiene tres juegos. Tiene Kingdom Hearts 1, la última revisión, según ellos. El Chains of Memory, el Something Days. Y me puse a jugar Kingdom Hearts 1, que para mí yo no había jugado, pero hay cosas que me acuerdo y cosas que no. So, no sé si Kingdom Hearts 2 se parecía mucho al 1, no sé, de un revolú. Pero gráficamente pues se ve bastante bien, son remasterizadas, pero o sea, se ve que no son gráficas de PS3 o algo así, ¿sabes? Se ve los cortes, ¿sabes? De los polígonos. Sí, se ve lo suficiente para que no te sangren los ojos. Exacto. se ve más smooth, básicamente. Los controles son más o menos raros al principio, pero después uno se va acostumbrando. Pero nada, jugué como una hora y ya llegué a la al segundo mundo, creo que es. Bueno, empiezas en Destiny Island y después te mueves a Traveler o Something Island o Something Town. Pues ahí estoy ahora mismo. Y además de eso... Ese es el poquito donde salen los monstruitos que parecen sombra, los brea. Ya, ese es el juego como tal, en todos lados parecen los muñequitos esos. Ah, sí, cierto. Pues, en ese uno consigue a Goofy o a Donald. A los dos. A los dos, ya. Yo llegué a jugar el uno. Y yo, ahora mismo no recuerdo dónde me quedé. Yo creo que yo vi el level que era de Jungle Book. La cuestión es que yo jugué el 2. Yo no me acuerdo haber jugado el 1, pero jugando yo digo, contra, yo jugué el 1 porque se parece un montón. O sea, y me acuerdo de cosas que pasaron y yo digo, pues esto pasó en el 2. O sea, tengo un desastre en la mente ahora. Porque yo sé que estoy consciente que jugué el 2. Y me quedé en la última pelea, que era que había que pelear como con tres personas, una detrás del otro. Y ya iba para el último y me llamaron para salir y lo dejé ahí y nunca lo volví a tocar. Porque cuando lo prendí tenía que volver a jugar contra los otros, los primeros dos bosses. Solo que lo dejé ahí y nunca lo terminé. Pero están pasando cosas que me acuerdo completamente y yo, ok. Pero a lo mejor lo jugué y no me acuerdo. A lo mejor no lo jugué y no sé, lo jugué mientras estaba dormido. Y además de eso, no mucho, metiéndole chavo a las cosas de gocha. Comprando muchas cosas ahí para la pistola. Jugué el domingo, fui y jugué, me dieron un cantazo bien chévere por una tetilla y está violeta, todo eso ahí. Eso es lo malo de jugar cuando no juegas en campos como tal, que juegas en algún sitio que no están reguladas las pistolas. De hecho, esa gente las pone para matarte. Si me dieron desde bien lejos y achi, me duele como loco ese canto ahí. Y además de eso, no estaba haciendo más nada. Bueno, pues yo en mi caso he estado jugando casi exclusivamente Grand Theft Auto 5. Ya lo terminé. Después que lo terminé, miré a ver cuántas horas le había dedicado y en una semana, básicamente, le metí 33 horas. Oh my god, no me sorprende porque todos los días estaba llegando y a eso de las 6:30 más o menos me ponía a jugar. Y a las 12 todavía estaba jugando. Sí, a las 12, 11:30 todavía estaba jugando. Y eso lo hice varios días. Domingo como tal no jugué. Domingo fue el día de ponerme al día con todas las cosas que no había hecho durante la semana. Y entonces ya por la noche, ya como a las 8 de la noche, te iba a tener un break de sentarme a jugar. Pero me puse a ver los premios Emmys con mi esposa y entonces vi los Emmys y no jugué ese día. Pero ya lo terminé, creo que el lunes. No, el martes lo terminé. La historia, nada memorable. No es tanto la cosa de la historia. Yo diría que los personajes son más memorables que lo que sucede. Es como yo digo, que la historia está ahí por estar ahí, por amarrarlo a los tres. Ya, la historia no es nada especial. No es un Bioshock Infinite, que por cierto está en $20 para Xbox. So, ya, si no lo ha comprado, cómpralo. Y en Amazon está en $20 también, los otros días. En para 20. Todos, no sé. Uf, brutal, super recomendación si quieren una buena historia. So, lo terminé, lo memorable son los personajes como tal, no la historia que sucede. Hay cosas de la historia que tú dices, diablo, esto no hace tanto sentido. Algo que a mí me choca es, ellos están en la ciudad, pues, en Los Santos, una ciudad grandísima. Hay mucho crimen organizado alrededor, pero ellos tres, logran lidiar con toda esta gente y sin ningún tipo de problema grandísimo, bien smooth. También el crimen organizado en Los Ángeles, parece que lo corren dos o tres personas nada más, no es como que esta estructura de que hay tantas personas envueltas. So, ¿tú sientes que la ciudad, en vez de ser una ciudad que hay tanto crimen envuelto, ir alrededor de tu actividad criminal solamente? ¿No sientes ese feeling de que la trama es más grande o tan grande como la ciudad? Pero lo fascinante del juego no es tanto la historia, sino las cosas, el montón de cosas que uno puede hacer. Estoy viendo y lo divertido de las misiones. He visto por internet de gente que coge, o sea, la ciudad, o sea, que está recreada, y fotos de la ciudad de verdad y el parecido entre ellas. Paran. Y hay unas cosas que se parecen un montón. Y hay un tipo que enseñó una foto de un shop de él que es como de barbero y tiene unos grafitis al frente, y entonces en el juego está el mismo shop pero con otros grafitis diferentes. ¡Qué brutal! Pero sí, las cosas que uno puede hacer en la ciudad es lo que mantiene a uno ahí dedicándole tiempo, a veces haciendo tonterías. Yo pues lo terminé, y aún cuando lo terminé ayer me senté y jugué como una hora más. Estoy haciendo de los quests que se me quedaron por ahí, que son opcionales. Como tal de la historia, son 69 misiones de historias. ¿Tú hiciste los assassins o no? Sí, me di cuenta. Tienes que jugar con los stocks. Pues aprendí eso porque yo usualmente no leo nada antes de terminar el juego. Yo lo termino y pues después que lo termino, pues que me informo como tal. Leí eso. Lo voy a mencionar aquí. En el juego uno puede invertir en el mercado, en la bolsa de valores. Y entonces hay unas misiones particulares que te las da Lester, que es el amigo de Michael, de los pejuelos, el que planea los heists. Él te da unas misiones para asesinar ciertas personas, y esas personas están ligadas al mundo de los negocios. Y al realizar esos asesinatos, van a tener un efecto sobre las acciones y el valor de esas acciones y del mercado. So, si uno las va a hacer, es bueno que haga ciertas movidas en el mercado, inviertas en tal X o Y compañía. Para que en la contraria y cuando... Sí, en la rival. So, una vez uno realiza esa misión, las acciones de la compañía X, que es la persona que tú estás matando, bajan, y entonces las otras acciones suben. O hay una en particular de esas misiones, tienen en corte a una compañía de tabaco, y entonces tú tienes que matar a tres jurados. Pues si tú inviertes en la compañía de tabaco antes de hacer la misión, una vez tú matas a los tres jurados, creo que hay un mistrial no, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es el veredicto. Al hacer eso, como ya tú invertiste cuando estaba barata, al eliminar el jurado las acciones se disparan, y ahí tú puedes vender tus acciones y ahí haces un montón de dinero. So yeah, yo no sabía eso hasta que terminé el juego, y ya yo hice todas las misiones. Está viendo de un tipo que hizo hasta 1.5 billones de dólares con eso. Wow. Pues yo actualmente, ya yo saqué el trofeo de hacer dinero en el market, porque a pesar de que ya hice todos los assassinations a eso, fui y jugué con el market y le metí $100,000 a uno de los stocks que estaba bien bajito. Pero tú puedes ver cuál ha sido el valor más alto, el valor más bajo y el valor actual de las acciones. Y entonces invertí en esa porque estaba bien cerca del valor mínimo. Y dije, pues la dejo ahí. Y si en algún punto sube, aunque no suba mucho, la vendo. Y entonces la vendí y hice profit. Y entonces me dieron el trofeo. Nada, el trofeo es hacer dinero. No tienes que hacer mucho o poco. Pero ya, fue una oportunidad que perdí por no saber eso antes. Y bueno. Aparte de eso, no he estado jugando nada más. Le di un try rapidito a Grand Theft Auto, Liberty City Stories, que lo dieron gratis para los PlayStation Plus, y entonces lo bajé en el Vita. y yo andaba el sábado por la tarde, estaba haciendo unas gestiones y lo jugué un poquito, pero nada, terminé jugando MLB 12 The Show en el Vita, para matar tiempo, pero nada, fue algo rapidito, nada muy relevante. Bueno, y con eso, ya con eso fuera del panorama, vamos ahora al tema de esta semana, que va a ser nuevamente mediodía. Y este no es ni siquiera mediodía, este es llegamos al trabajo y nos fuimos enfermos. ¿Cómo hace Alex? Vamos a hacer el resumen del tercer cuarto de este año, gente, sí. Ya se han ido 9 meses de este año, ya esto está al otro lado. Y ya pronto comenzamos Q4, que es donde vienen los juegos grandes, los juegos que mucha gente ha estado esperando por mucho tiempo. Aunque claro está, Grand Theft Auto 5 era uno de esos y salió en este quarter, pero salió ahí a lo último. Así que vamos a comenzar con el mes de julio. Mash, ¿qué pasó en julio? Ya, pues el mes de julio, julio 2, empezando, para PC, pues sale el juego de Dark. Y también sale Mortal Kombat Complete, y que para fin sale Mortal Kombat ahí. No me suena. Yo estaba buscándolo, pero es como si fuera un tipo de, no sé, de verdad que no sé, es bien raro. Okay. También en el julio 9 sale Civilization 5 Brave New World, que lo estaba esperando mucha gente. Y hay muchas fotos de la por internet, hay una gran comunidad que sigue este juego. También, pues, ese mismo día sale para Xbox 360 Dark, otra vez. Luego sale ese mismo día Metal Gear Solid The Legacy Collection para PlayStation 3. Y también sale ese día NCAA Football 14 para PS3 y Xbox 360. Ya que, por cierto, ya dijeron que el próximo año EA no va a estar publicando juegos de NCAA. Yeah. Para el 16 de julio sale Dynasty Warriors 8 GOTY para PS3 y Xbox 360. También sale Serious Sam Collection. También sale Shin Megami Tensei 4 para 3DS. Time and Eternity para PlayStation 3. Y Turbo Super Stunt Squad para todas las consolas habidas y por haber. Esto pasa generalmente con los juegos de película. Para el 23 de julio pues sale The Smurfs 2 para todas las consolas. El julio 30 sale Arcania The Complete Collection para PlayStation 3. Y también sale Terraria Collection Edition para para PC. Así que nice. ¿Cuál sería el pick tuyo para ese mes? Fíjate, no compré ninguno de esos. Estoy pero sí, pero podría ser entre el Legacy Collection de Metal Gear o Civilization 5. ¿Sabes que yo nunca he jugado un juego de Civilization? Yo tampoco, pero lo que he visto así, yo tengo uno por ahí que lo pusieron en Steam bien barato. Creo que Civilization... Puta, yo tengo Civilization 5, no la expansión. Brave New World fue la expansión. Tengo Civilization 5 y tengo Civilization 4 con todas las expansiones habidas y por haber que salieron. Así que tengo que... Y está instalado, fíjate. Y tengo varios de los Friends, tengo 5 personas que lo han jugado, así que tengo que probarlo. Sé que Gandhi es un ruthless killer. Siempre está matando a todo el mundo, pero... Esas son de las cositas que uno ve. Ya, ¿tienen a Madre Teresa también por ahí? No sé, pero sé que he visto a Gandhi... que se pasa matando a todo el mundo y hay memes por ahí de Gandhi matando gente. Qué loco. Por ahí de lo que yo recuerdo así en para julio, aparte de los juegos, se mencionó que estarían añadiendo equipos de la Euroliga para NBA 2K14, que está próximo a salir y que este año no lanzaron demo. Ellos se fueron con la excusa de que ellos están trabajando en 2 juegos diferentes, a pesar de que es NBA 2K14, pero ellos dicen que son 2 juegos diferentes, uno para este y otro para la otra consola, y que no tenían tiempos ni recursos para localizar, para hacer un demo, como si ellos hicieran un demo tan bueno, Ya lo digo, que son una leña esos demos de ellos. Mano, los demos de 2K son los peores del mundo. No tienen comentario, no te explican nada. Es un cantito del juego, ya, that's it. Resuelve como pueda. Oh, yeah. También en julio se habló de que el DLC de Deathstroke llegará a Wii U. Y esto es noticia porque, pues, o sea que no siempre estas cosas llegan como todo, tal a... Todo lo que llega a Wii U es noticia. Exactito, mano. De ver si es cierto. No, especialmente con cosas digitales. Que tú sabes que muchos de los publicadores se mantienen alejados de las plataformas de Nintendo a la hora de publicar así contenido descargable. Sea por X o Y razón, yo realmente desconozco cuál será el motivo, aunque sospecho que es porque ellos entienden que no es buen negocio publicar para allá para no recibir tanto a cambio. También en el mes de julio, así de que yo recuerde, Ubisoft dijo que no tenía planes para hacer una secuela de Zombie U, que Zombie U en ese momento... en ese momento y hasta hoy día viene siendo uno de los staples del Wii U y no, ellos mismos entienden que no vale la pena tirarse una secuela ahí. Ahí es mala la cosa. También en julio presentaron la Collector's Edition de Assassin's Creed 4 Black Flag, que tiene ahí la figurita con la bandera que se ve super chévere. También en julio presentaron la Collector's Edition de Watch Dogs, que también se ve super chévere. Uh-huh. Ya, más tú de Watch Dogs, ¿vas a comprar Special Edition o no? No, la normal, la que tengo, está muy caro. Ya, especialmente para un IP nuevo, que uno tiene fe de que va a ser bueno, pero... Uno no está al nivel de por lo menos yo no estoy al nivel de poner tanto dinero en algo totalmente desconocido. Uh-huh. Está muy caro para gastar tanto para un juego que no sé si va a ser bueno ni no. Uh-huh. Ya uno no está totalmente seguro. Ya. Vamos, Alex, ¿qué hay por ahí para agosto? Pues, mano, en agosto pues ya la cosa comenzó a mejorar, ¿verdad? En comparación con julio. En agosto 4 salió Pikmin 3, que también era un título que, ¿verdad? Para las personas que tienen Wii U, estaban locas, ¿verdad? Por tener este juego. Mash es uno aquí que ha comentado en varias ocasiones que él estuviera dispuesto a comprarse un Wii U nada más por jugar este juego, ¿cierto, Mash? Así. No sé, es bien bonito el juego, ¿verdad? Bien colorido y bien chévere, pero pues obviamente, ¿verdad? Él tiene su fanático. También tenemos aquí que agosto 6 salieron Divinity Dragon Commander, Dragon's Crown, que este fue para Vita y PlayStation 3, Air Conflict Pacific Carriers, Disney Planes, Tales of Cilia para PlayStation 3. Este de Disney Planes, este envasado en la película esa de los aviones. Plane, sí. Sí, okay. Eso es de Pixar, ¿verdad? De Pixar, sí. Que es del mismo, en el mismo universo de Cars, tengo entendido, pero obviamente sí. Los aviones. Muchachos, y Dragon's Crown para Vita, ¿alguno de ustedes lo llegó a probar, lo vio? Porque yo no había escuchado nada de ese juego para Vita. Yo había escuchado el nombre, pero ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es. Me suena que ese no fue el que salió para PlayStation 3 y para Vita, que tú tenías que jugar como... 5 o 6 horas para poder desbloquear el multiplayer porque ellos querían que tú aprendieras bien cómo funcionaba el juego. Era como un beat'em up, un action RPG tipo beat'em up. Ahora me acordé, está bien. Creo que es ese. Yo creo que sí. Sí, que las personas están bien desproporcionadas. Por lo menos la barbaria. Te lo dije, de verdad. Ah, pues ok, pues gracias por el refresh en la mente. Bueno, creo yo que sí, pero la verdad es que se podría ser que sí, porque acuérdate que de Vita no hay mucho cariño. Pues bueno, pues continuamos. En agosto 11 salió Mario & Luigi Dream Team, que también es un juego que la gente está loca por tener. También en agosto 13 salieron varios juegos, entre ellos está DuckTales Remastered para PS3, que ha recibido muy buenas críticas, mucha gente que le ha gustado. La sorpresa fue que el juego no fue tanto un remake del original, sí es un remake, pero ellos le añadieron más stage, más cosas para hacer, nuevos bosses, que pues agrandó más el juego, y eso es lo que a la gente le gustó, ¿verdad? De haber sacado ese remaster de DuckTales. También salió Payday 2, que salió para PC, 360 y PS3, y obviamente este fue el palo, ¿verdad? De ese periodo, un juego que apenas no había salido, lo que estaba en el beta corriendo, y ya ellos habían logrado conseguir, ¿verdad? Como Master Informa aquí, el break-even point, o sea que ya ellos habían asegurado la inversión del juego, y aún el juego no había salido, o sea que les esperaba un montón de ganancias por ir abajo a esta compañía. O sea que fue un juego exitoso aún sin haber salido en nada más en PC. Y por lo menos PC le están dando mucho support. Acá en consola pues es un poco más difícil porque ellos tienen que probar bien los patches y eso, pues porque les cobran, ¿verdad? Cada vez que van a tirar un patch. En PC pues ellos no les cobran y ya van por el patch número 13 en PC. Oh my God. De todos los cambios que le han hecho al juego. El juego está hecho completamente nuevo, básicamente, de todos los cambios que le han hecho. Lo han puesto mega difícil en PC, así que hay que aprovechar mientras en consola esté más facilito todavía. En fin, pues ya les mencioné Payday 2 y también esa misma fecha salió Phineas and Ferb Quest for Cool Stuff para los fanáticos, ¿verdad? De esos personajes de Cartoon Network que salen ellos, ¿verdad? No, son de Disney. ¿De Disney? Ah, pues mira, uf, mira si lo sigo. Y para terminar ese fecha de agosto 13 salió Rune Factory 4. En agosto 18, el juego más esperado por Match, Disney Infinity. Un juego que venía, ¿verdad? Que ya se había anunciado que venía con la mecánica esta de los muñequitos tipo Skylander. ¿Qué pasa? Viene Disney, asimila este tipo de estrategia, ¿verdad? Para un juego. Y ya con haberlo anunciado, ya mucha gente estaba como que, uff, esta fórmula sí que va a funcionar, porque el universo de Disney es un universo gigantesco. O sea, estamos hablando que Disney, y bien conocido. O sea, estamos hablando que Disney tiene derechos de sobre un montón de personajes, tanto en películas, televisión, ahora pues recientemente adquirió derechos de Marvel, Star Wars, o sea, ¿qué esta gente no tiene las manos? Y tirar un juego así de las figuras, y en un juego en donde usted puede utilizar sus personajes favoritos de las películas que usted ha visto de Disney que le han encantado, por ejemplo Monster Inc, Pirates of the Caribbean, The Incredibles, Cars, o sea, todo este universo está a sus manos, y Mash, ¿verdad? Que el hombre que lo convenció, un video que vio el tipo que le ha encantado con el juego, ¿a Mash? Ya, estoy esperando ahora, tengo que comprarme el playset de Lone Ranger, pero que estoy esperando el de Toy Story que viene por ahí. Ese playset va a traer Woody. No, Woody va a ser Buzz, ¿no? Woody se va a vender por separado. Va a estar un mes exclusivo de Walmart. Pero va a traer a Buzz y a la muchacha, a la vaquera. La vaquerita, sí. Ay, se me olvidó el nombre. Maybe. No sé, creo que la vaquera va a venir. O no sé, sí, creo que es ella. Pero también creo que se va a vender por separado. Zorg se va a vender por separado. Oh, nice. Yeah. Nice. Santo Dios, esa lista de Navidad va a estar bien larga. No, ahora vienen un montón de figuras nuevas para la serie 2. Ya yo completé el de los Power Disc, ya yo completé la serie 1, pero me faltan 6 personajes todavía para completar la serie 1 de los muñequitos. Pero de la serie 2 vienen varios, vienen los de Wreck-It Ralph, que viene Wreck-It Ralph y la nena, no me acuerdo el nombre. Vienen los de la película Frozen, que esa película no ha salido, sale en noviembre. Salen los de Toy Story, sale Jack Skellington, que se lo quiero también. Vienen unos cuantos ahora chéveres. Oye, Mash, estoy viendo aquí en Amazon. Ajá. Y tienen el Disney Infinity Power Disc Complete Series. Son 20 discos, ¿verdad? Bueno, son 20, pero sí, los exclusivos de Toys R Us son 22. Ok, pues están vendiendo el set que tiene los 20. Sin, me imagino que sin esos dos exclusivos. Yo tengo los 22, yo tengo los taros de Toys R Us. Vale, lo están vendiendo aquí en $99. No es Amazon, es un vendedor. Pero lo está vendiendo por 29. Y entonces hay otro que está vendiéndolo por 110 en un case. Este parece el case este que vendían cuando... para poner las monedas de los diferentes estados. Anda, Marcinete. Algo así, diablo, mano. Sí, y si tú entras a eBay, hay gente... Había uno que vendía todo el... O sea, todos los discos, todas las figuras con el juego y eso por 700 y pico pesos. Uf. Ya está fuerte eso. Ay, no sé, hay gente que los compra. Yo gasté 40 pesos en cuatro, ¿sabes? Mm-hmm. Bueno, porque ya no era coste efectivo yo ahí y conseguí comprando este paquetitos y que me salían. Sí, pero cada paquete cuesta $5, ¿verdad? $5 y lo que traen son dos y ya me salían todos repetidos. Y los odds ahí están en tu contra. Yeah. Oh, wow. Pues continúa, Alex. Disculpa, que te interrumpí. Ya, no, tranquilo. Agosto 20 salió Dice Kick para PC, Saints Row the Fourth y Splinter Cell Blacklist. Además, también tenemos que pasa fecha salió The Bureau, XCOM y Classified. Este salió para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. De esos cuatro, ¿verdad? Pues ahí hubo, ¿verdad? Como que un boom de juegos que también la gente, pues, en cierto modo estaban esperando. Y entre Saints Row the Fourth, que es una franquicia, pues, que mucha gente que le gusta, y de momento también sale Blacklist, que fue un juego que ya hemos visto mucho de él. O sea, muchos videos, habíamos visto gameplay allá en PAX, y el juego se veía súper brutal. O sea, por lo menos lo que vimos se veía bien interesante. Yo tengo Blacklist y el juego está súper sólido, de verdad. Uh-huh. Las misiones son mega largas, o sea, cada misión fácil te toman 50 minutos por ahí, pero o sea, todo lo que se puede hacer, de verdad que está mucho, de verdad. Ya Blacklist está en mi radar desde hace tiempo, lo que pasa es que está esperando Black Friday. Los fondos no se han asignado. Está en discusión con el consejo que asigna el budget. Ya, yeah, eso estamos encontrados. La cámara no lo ha probado. Y Match y Saints Row the Fourth, que también tú lo llegas a comprar. Sí, yo lo tengo, pero no sé. ¿No lo has jugado? Lo he jugado, pero lo jugué y no me atrapó. Siento que es un degenera y no sé. No tiene sentido jugarlo, porque es como que hacer lo que te dé la gana, básicamente. Y como que no tiene un common. Tiene un common goal, pero no tiene sentido tampoco. No sé, no me atrapo. Ellos sacaron un DLC. GAT5, GAT5. Yeah. Es gratis, salió gratis para. Salió creo que el mismo día que salió Grand Theft Auto. El mismo día que salió Grand Theft Auto, ellos sacaron eso. Nice. Bueno, pues continuamos por aquí. Agosto 25 vino New Super Luigi U. Esto vino como un standalone game. Yep. Sí, y aparentemente hay gente que le ha gustado. Así que, nice. Bueno, ya eso había salido de manera digital. Sí, bueno, aparentemente lo estaban pidiendo físico por la cuestión de que querían una cajita que tuviera a Luigi. Pobre hombre, nunca le dan justicia. Pero aquí por lo menos le dieron un poquito de cariñito al personaje. Acuérdate que este es el año de Luigi. También agosto 27 son varios juegos, entre ellos estuvo Final Fantasy XIV, Realm Reborn, Killer is Dead, este fue para PlayStation 3, Lost Planet 3, que salió para 360, PlayStation 3 y PC, y Madden NFL 25. Aquí yo digo, en caso de, voy a coger a por lo menos Lost Planet. Los Planet, yo no sé qué pasó ahí, porque, o sea, yo había escuchado que Los Planet era una franquicia que gustaba, que había gente que le gustaba el tipo, ¿verdad? La forma del juego de Los Planet, decían que era una fórmula bastante buena, ¿sabes? Tenía el elemento de co-op y todo esto. ¿Qué pasa? Sale Los Planet 3 y como que, o sea, salió bien, gracias a Dios, bye. ¿Sabes? Sí, rapidito para comentar, Killer is Dead también salió para Xbox 360. Oh, sorry. En el caso de Lost Planet 3 es que el 2 no fue del total agrado de mucha gente. Sí, tenía co-op, como competitivo, etcétera, pero había mucho grinding. Y ese juego estuvo muy lejos de ser exitoso. Y entonces perdió ahí mucho del reconocimiento que tenía, porque el primer Lost Planet sí gustó muchísimo. En el 2 hicieron el cambio de fórmula y en el 3 ya estaba olvidado por mucha gente. So ya, es como tú dices, salió y como que pues, next. No tuvo mercadeo prácticamente, o sea, nada. Uh-huh. Ya, por lo menos para el 2 tiraron un demo y todo, para este no recuerdo nada. Uh-huh. Yo por lo menos allí en PAX, digo, yo no me recuerdo el Victoria de los Planes allí. De los Planes 3, nada. Así que pues, yeah, pasó de desapercibido. Sí, mano, bien por debajo del radar. Y no, y que tampoco, si hubiera salido y él hubiera sido buenísimo, uno empieza a escuchar el juidito aquí y allá. Tampoco, yo no he escuchado nada. No, y que a nosotros nos gusta la fórmula del co-op y la mayoría de los shooters. Y no he escuchado nada de este juego, nada. ¿Tú llegaste a jugar el 2? Yo jugué el demo. El demo, sí, que te dejaba jugar el co-op. No sé si es que me faltó dedicarle más o no, la fórmula de primer cantazo como que no me gustó mucho. A mí no me atrapó. Era chévere jugar con más gente, pero está bien. Le falta que se puliera muchísimo. Uh-huh. Yeah. Bueno, pues para ya para finalizar agosto tenemos que el 30 salió Painkiller, Hell and Damnation, y el 31 Hatsune Miku Project Diva F. Así que eso completa, ¿verdad? Gran parte de la lista de los juegos de agosto. Puede ser uno que otro que se nos haya quedado allí, pero nada, tratamos de coger aquí los más, tú sabes, los títulos que a lo mejor la gente se familiariza con ellos. Así que ya, eso fue todo lo que salió para agosto. Bueno, pues yo tengo septiembre aquí. Yo cogí ahí lo más relevante, al igual que los muchachos con sus correspondientes meses. El 3 de septiembre, ¿qué sucedió ese día? Pues ese día se anunció que Plants vs. Zombies Garden Warfare será multiplayer only, ya que no fue bien recibida por mí. Ese mismo día salió Total War Rome 2, juego para PC esperado por muchísima gente. Esto es un RTS desarrollado por The Creative Assembly, publicado por Sega. Los scores han estado cerca de los 80. Creo que tiene un Metacritic como de 79. Leí comentarios de personas que han seguido la serie de Total War, que estaban un poquito disappointed con esto, pero suenan más a gente que son super fan de una fórmula en particular, y si se la cambian no están de acuerdo, como sucede con muchísimas cosas. También salió ese día Diablo 3 para PlayStation 3 y Xbox 360. Los juegos eventualmente pues van a salir para Xbox One y PlayStation 4, pero hasta el momento no han indicado nada concreto de esto. Este juego desarrollado y publicado por Blizzard Entertainment, y el Metacritic para estas versiones, las versiones de consola, ha estado alrededor en promedio de 86. La versión de PC ha estado en 88, pero he leído reviews de personas que le ha gustado muchísimo la versión para consola, más que la de PC, por el mero hecho de que han corregido y han hecho cosas más cómodas. Y claro está, los que no les gustan el Auction House están de plácemes con estas versiones de consola. Ese mismo día también salió Rayman Legends para PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360 y Wii U. Este juego originalmente iba a salir solamente en Wii U, y luego Ubisoft cambió los planes y decidió llevarlo a otras consolas. No había contrato de exclusividad, simplemente lo iban a publicar ahí, y entonces ahora lo trajeron para todo. Los reviews han estado muy muy buenos. He visto muchísimos 9 de 10. Así que es una tremenda opción para el que le guste los juegos así de platforming. El 4 de septiembre se anunció la fecha de salida para el Xbox One. La fecha de salida será el 22 de noviembre, una semana después del PlayStation 4 en el mercado norteamericano. También ese mismo día Nintendo presentó, bueno, no presentó porque ya se habían visto, sino que indicó que las versiones de 3DS Extra Large, de las versiones de Pokémon de esas consolas, estarían llegando al mercado norteamericano. Y esto pues fue noticia porque estas versiones especiales dedicadas así a juegos de Nintendo en Japón son, tienden a ser bastante común, pero esos productos acá no necesariamente llegan, pero sí van a estar llegando para acá próximamente. El 9 de septiembre Sony hizo una conferencia pre Tokyo Game Show donde presentaron el PlayStation Vita TV, el PS Vita Slim o 2000 o el nombre que termine siendo, y también presentaron juegos nuevos. Lo que sí no presentaron fue lo de el Virtual Reality Set que nosotros habíamos comentado. El rumor era de que ellos lo iban a estar presentando en CGS, pero nada de nada, así que sigue siendo un rumor. En cuanto a lo del PS Vita TV, la cajita esta que funciona para hacer streaming de PlayStation 4, para tener aplicaciones como Hulu, que funciona para jugar juegos de PlayStation Vita insertando la tarjetita, eso, ese producto como tal estaba ideado para el mercado asiático. Y ellos pues, en ese momento no tenían planes para llevarlo ni a Europa ni al mercado norteamericano. Pero al escuchar y al leer reacciones de personas que estaban interesadas en el producto, ahora lo están considerando para traerlo al mercado acá. En Japón sale en noviembre, si no me equivoco, el 14 de noviembre. Para acá pues no hay fecha porque ni siquiera estaba en los planes de ellos traerlo. Así que cuando lo traigan yo me apunto. El 10 de septiembre salió Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, que Mash ya habló del juego, lo compró, está jugándolo ahí entre ratito. El 11 de septiembre se indicó que Assassin's Creed 3 Liberation estará llegando a PC, PS3, Xbox 360, va a estar llegando bajo el nombre Assassin's Creed Liberation HD. El 15 salió un jueguito para Wii U que ha estado haciendo un poquito de ruido. Me refiero a The Wonderful 101, este juego desarrollado por Platinum Games y publicado por Nintendo. Los reviews han estado buenos también, han estado alrededor de los 80. Así que si usted tiene un Wii U, esta es una buena opción en esa sequía de juegos que hay. Puede ser que sea una opción chévere para usted. El 16 de septiembre salió Infinity Blade 3 para la iPad. Mash, ¿tú has jugado algún Infinity Blade? No, fíjate, yo tengo instalado Infinity Blade 2 que estuvo gratis, pero nunca lo he puesto a... Fíjate, yo escucho nada más de cuando este juego va a salir, porque pues presentan el Unreal Engine en el iPad, etcétera, etcétera. Nunca escucho nada del juego una vez que sale. Nadie jugándolo, y los reviews de estos juegos son buenos, pero nunca escucho nada de sobre él. Yo pensaba que quizás tú lo habías jugado. No, lo está instalado por ahí creo, pero no está. ¿Algún día? Algún día, de eso que uno se aburre y lo pone. Cuando vas a buscarlo, déjame jugarlo antes de buscarlo, ven. Sí. El 17 de septiembre pues salió Grand Theft Auto 5 para PlayStation 3 y Xbox 360, desarrollado por Rockstar North, publicado por Rockstar Games. Ya el juego ha vendido más de $1 billion en dólares. Review sumamente altos, muchos 10. So, esa es mi selección para el mes de septiembre. también pues salió el 20, salió The Legend of Zelda Wind Waker HD para Wii U, pero solamente en versión digital. La versión física sale en octubre. El 24 de septiembre salió Pro Evolution Soccer 2014, o como le dicen por ahí, PES. Y el mismo día salió FIFA 14. Yo creo que la gente de EA cambió la fecha de lanzamiento de FIFA, porque yo como que había escuchado que el Pro Evolution Soccer iba a salir antes que FIFA este año. Y de momento me doy cuenta que salieron los dos juntos. Pues yo creo que EA cambió la fecha ahí para no dejar que estos dieran el primer puño. El 19 falleció Hiroshi Yamauchi, eso lo mencionamos en el podcast pasado, y los muchachos de allá de Sonido Fanboy pues le dedicaron el podcast a él y hablaron pues de su vida y sus logros, así que si les interesan, ya saben, pueden pasar por Sonido Fanboy para escucharlo. El 19 pues salió la noticia de que Bayonetta saldrá al cine en manera de un film en anime. Va a salir solamente en Japón, eso también lo discutimos en el show pasado. Y el 20 salió un reportaje que detallaba pues cómo va a funcionar lo del upgrade de los juegos de PlayStation 3 a PlayStation 4. Claro, están los juegos que estén participando bajo este programa. Escuché hoy, que, y eso yo no lo mencioné en el podcast donde hablamos de esta noticia, y es que tú sabes que tú compras tu copia en PlayStation 3 y después compras la copia digital para PlayStation 4 por $10. Pero por lo que escuché, para tú poder jugar la de PlayStation 4, necesitas poner el disco de PlayStation 3 cada vez, para evitar que tú vayas y vendas la de PlayStation 3 y te quedes con la de PlayStation 4 por aproximadamente pues, $10 que pagaste, más lo que le puedas sacar a la copia que estás vendiendo. So, no va a ser tan cómodo como yo me estaba imaginando. Yo estaba bien bien sano en cuanto a esto. Ah, pues tengo dos copias. No, ellos no están confiando en que la gente se quiera quedar con las dos. Ellos saben que la gente va a vender una de ellas, así que te van a obligar a tener el disco, a conservar el disco para poder utilizar la otra copia digital. So, tengo que confirmar esa información, pero hace muchísimo sentido ahora que lo pienso. Pues ya, eso fue septiembre. Todavía, al momento que estamos grabando este podcast, estamos en septiembre. Así que con este segue vamos a las noticias para esta semana, que también pues caerían pseudo ahí más o menos en el tema. Comenzamos con que Sony indicó que ellos quieren hacer llegar PlayStation a todas las plataformas posibles. Y esto fue como parte de unas declaraciones que hizo Shuhei Yoshida. Y cito, hablando de la meta final, nos gustaría ofrecer juegos de PlayStation a todos los dispositivos. Así que estamos teniendo en cuenta varias cosas, como PC, televisores, Blu-ray players, smartphones y tablets. Esperamos seguir ampliando no solo para dispositivos de Sony, sino también a dispositivos que no sean de Sony. Esto todavía se está estudiando. Anteriormente hemos hablado que PlayStation va desde hardware hasta algo más cercano a un servicio, independientemente del dispositivo. Por supuesto, PlayStation seguirá siendo el centro, pero creo que nos gustaría ampliar a cosas diferentes. Ustedes saben que ellos adquirieron Gaikai con la idea de que uno pueda hacer streaming de juegos. Y ellos entienden que esto ellos lo pueden llevar a otras plataformas, más allá de lo que va a ser el PlayStation 4. Y él lo menciona, Yoshida lo menciona ahí. Dice que ellos están interesados en llevarlo a tablets y a PC y a todo lo que tenga una pantalla. Yo entiendo que sería chévere que hagan esto, si uno tiene más opciones y si uno tiene oportunidad de tener su librería ahí, poderla jugar en streaming en donde uno se sienta más cómodo. Suena chévere, ¿qué ustedes creen? Para mí está chévere, ¿verdad? Creo que es una alternativa muy buena para poder jugar todos esos juegos que a lo mejor los tenías en PlayStation 3 y no los puedes jugar en PlayStation 4. Así que creo que es una buena alternativa. Ya, yo siempre lo he dicho, que yo creo que la retrocompatibilidad, entre comillas, va a venir por medio de Gaikai. Y ahora, hoy precisamente salió un reportaje de que Xbox también está explorando eso mismo, de hacer retrocompatibilidad por medio del cloud service de ellos. Pero eso es algo que no va a estar day one ahí disponible, pero es una opción totalmente viable. Oye, una pregunta, esto de poder jugar los juegos así, utilizando el término de streaming, ¿eso se va a seguir llamando así? Porque hay muchas personas que asocian el streaming con tú transmitir algo en vivo. O sea, de esta gente que hace los video streaming de juegos, o de no, evento. No. Se seguiría llamando así, streaming, download streaming. Pues es que el, tú lo ves Netflix, eso está en streaming, porque eso es data que va y viene y no se queda ahí. Mm-hmm. No es que tú estás haciendo un download del video y tienes el megafile. Son paquetes de data que en el caso de video vienen y desaparecen. Este, en el caso de video games, tú estás enviando data que vendría siendo el input que tú le estás dando al video game y estás recibiendo paquetes de data que vendría siendo el output. Pero no es que va a, después que termines el juego, que lo completes todo, no es que vas a tener el juego este en tu consola como tal. Porque básicamente eso es lo que está streameando, es lo que se ve en la pantalla. El juego está corriendo, exacto, en un servidor por allá y lo que sí, el PlayStation viendo, tuyo está en un servidor en China, por decir algo. Y tú lo estás viendo, lo que está pasando dentro de ese servidor en tu espacio como tal. Uh-huh. So, técnicamente sí es streaming, por la manera en que la, los paquetes de datos se están moviendo. Pues bueno, continuamos por aquí, y es que nuestra próxima noticia es que ya salieron detalles del Season Pass para Killzone Shadowfall. Y verdad, Guerrilla, que son, la, que son los que están detrás del diseño de este juego, anunciaron que por $20, verdad, que va a ser el costo de este Season Pass, los jugadores van a tener acceso, verdad, a, obviamente, al multiplayer tradicional, pero también van a tener acceso a unos adicionales, unos mapas adicionales que son para jugar en co-op. La expansión de co-op que va a salir para este juego va a introducir unos nuevos modos para jugar en co-op. Entre ellos hay un modo en donde hasta equipos de hasta 3 jugadores se van a enfrentar a diversas olas, ¿verdad? O oleadas, como le quieran llamar, de enemigos constantemente, tipo wave. Eso es uno de los modos. También hay otro modo que se van a estar jugando en unos estadios tipo arena. Los mapas van a ser como tipo competitivo. Y este modo en particular va a tener un sistema único de leveling para los jugadores. O sea, no es el mismo sistema de leveling que usted tendría en un Team Deathmatch o algo así. O sea, este va a ser diferente. Además de eso, se anunciaron 3 mapas adicionales para el modo de co-op, también que van a ser como parte de este Season Pass. Ahora, eso sí, esto que viene con el Season Pass, en el caso de los mapas de co-op, obviamente usted tiene que tener la expansión que le va a añadir al juego el co-op. O sea, por lo que entiendo con esto es que usted compra el juego y de primer momento el co-op para jugar misiones no está en el juego, tiene que descargarlo más adelante. Y cuando llega el momento del Season Pass, llega el momento de que va a bajar este que usted pagó en el Season Pass, pues entonces sí los puede jugar. Así que tienen que estar bien pendientes a eso. Además de eso, el Season Pass va a introducir 2 expansiones más al multiplayer tradicional. Así que, y un montón de aditivos al juego y cositas así. Se espera, ¿verdad?, que el juego esté disponible para el 15 de noviembre, como lo anunció Guerrilla Games. Y algo que aclare, que vi aquí en la noticia, que me trato bien duda, era de que la historia de Shadowfall aparentemente son 30 años después de los eventos de Killzone. Y yo siempre tuve la idea de que este juego era una precuela o algo así de la historia de Killzone, pero aparentemente no. Es 30 años después, colocan en un nuevo planeta y encarnas a un nuevo héroe. Así que suena cool la propuesta esta de Shadowfall, y después que le guste, pues ya tiene ahí para comprar el Season Pass. Bueno, tenemos por aquí Notición de la semana. Tenemos por aquí que esta semana Valve estuvo haciendo diferentes hints que iba a dar unas noticias 3 días. Hoy estamos grabando jueves, supone que la tercera sea mañana, viernes, pero cuando esté escuchando ya haya salido. Pero presentan Steam OS, y además de eso, el primer anuncio fue presentando el Steam OS, y el segundo anuncio fue enseñando el tan famoso Steam Box, ¿verdad? O Steam Machine, como ellos lo llaman. Hablando del Steam OS, es un sistema operativo basado en Linux, el cual permite hacer streaming de juegos de Windows y Mac, música, TV y películas desde una computadora a la pantalla grande. Lamentablemente todavía se necesita, ¿verdad?, una computadora tipo con Windows para poder jugar algunos los juegos que requieran que sea Windows. y esto es lo que estaría utilizándose una pantalla, ¿verdad? Este, un, como un streaming device de lo que está sucediendo en la computadora. Va a tener soporte nativo para los juegos que están siendo desarrollados para Linux, que ya hay muchos, ¿verdad? Muchos juegos que están ya con soporte nativo para Linux, lo que eso es algo bueno también. Pero hay que ver, ellos dicen que van a estar trabajando sobre este OS, hasta ahí yo espero, ¿verdad?, que sea un punto donde ya no requiera este Windows o Mac para correr ciertos juegos, sino que sea ya un OS que permita correr cualquier tipo de juego, ¿verdad? Este, y hay forma, ¿verdad?, de hacer que de cosas que, ¿verdad?, de un sistema operativo de Linux corra cosas de Windows. Hay que ver qué ellos hacen, ¿verdad?, para que eventualmente esto pueda suceder, porque entonces lo que nos quedamos es con, ¿verdad?, con lo que trajo este Nvidia, que es un streaming device, básicamente, es un control, ¿verdad? Pero hay que ver qué hacen ellos y hay que probar este OS, porque no dieron tantas especificaciones. O sea, si es un OS solamente para interacción de hacer streaming y juegos, o sea, no, como que es medio raro. También, la de segundo anuncio, pues, fueron los Steam Machines. Este, ellos mencionaron que van a estar desarrolladas por diferentes manufactureros y con diferentes specs. Eso es todo dependiendo de lo que quiera el usuario. Va a tener ya instalado el Steam OS. También dijeron que este device permitirá ser cambiado todo lo que deseen, como el hardware y el OS que está instalado. O sea, que si tú lo compras y tienes este hardware y dentro de 2 años pues apareció algo mejor, pues vienes y se lo puedes cambiar. Y el sistema operativo, si no te gusta SteamOS, si quieres tenerla como Windows, pues ven y le instala Windows, si quieres. Este, también ellos dijeron que los Steam Machines estarán disponibles para principios de 2014. Ya está, este mes creo que ya están, van a escoger 300 personas para que prueben los Steam Machines. Y tengan el feedback. Y el SteamOS. Ya hay creo que más de 100.000 personas en lista. y solamente van a escoger 300. Ellos dijeron que este Steam Machine, ellos están llevándolo para que se jueguen los juegos con controles y no con teclado y mouse. Teclado. Pero si quieres, le puedes conectar el teclado y el mouse, ¿verdad?, al Steam Machine. Hay que ver también el diseño de esto. No enseñaron nada. En la página enseñan, ¿verdad?, como si fuera un muñequito viendo una pantalla grande y hay un montón de diseño abajo. ¿Serán esos? ¿No serán? Pero ya, eso queda en manos de la gente que va a estar manufacturando esto, porque como tal Valve no va a ser el que va a estar detrás de producir el hardware. No, pero cada cual tiene más o menos el estilo de lo que quiere. O sea, tú como Valve, como compañía que está llevando esto, yo digo, mira, yo quiero que sea más o menos este estilo, y allá pues tú te encargas, ¿verdad? Lo dice, yo quiero esta dimensión, y allá el manufacturero se encarga de cómo hacerla. Que no se sabe si son grandes, son pequeñas, pero en mi opinión esto es una buena alternativa para alguien que quiera meterse al mundo de gaming, de PC y consiga un Steambox y le quite el OS y le instale Windows para que pueda tener la experiencia completa. Así que hay que, por lo menos yo pienso que por ahora lo que se ha anunciado no es nada revolucionario como tal. O sea, hay que ver cómo ellos lo implementan y qué cosas más vienen también. Hay que ver cuál va a ser el apoyo de los diferentes desarrolladores para el SteamOS. Si van a tener que a terminar haciendo versiones para el SteamOS, hay que ver qué tan dispuestos ellos estén. Y eso va a depender de cuánta sea la aceptación dentro del público. Por eso es que ellos dicen que necesita Windows todavía, una computadora con Windows. Y también en cuanto a los Steam Machines, el reto va a ser hacerlo simple, lo suficientemente simple para que the average person lo compre, lo entienda y entienda cómo modificarlo. Y entonces, y el precio. Ya, eso es bien grande el precio, porque un high-end machine te puede salir en $2,000 fácil, ¿sabes? Ya, tú ves $2,000 en la tienda y dices, no, para eso compro un Xbox One y lo conecto y estoy jugando al momento y de aquí a 10 años compro el siguiente. Hay que ver, es interesante que se hayan tirado esto. Vamos a ver cuál es el anuncio de mañana viernes. Se espera que sea el control. ¿Qué tú crees? El control. Se espera que sea el control. Ya han salido varios hints que puede ser el control. Yo no creo que sea Half-Life 3, porque yo creo que antes de ¿verdad? Que anuncien Half-Life 3, ellos anuncian como tal el Engine Source 2. Y con el anuncio del Engine Source 2, pues entonces anunciarían Half-Life 3, en mi opinión, y lo que he estado leyendo por ahí. Pero si se tiran Half-Life 3 y dicen que sale primero para Steam OS, ¡buf! Eso va a ser grande. Ahí tienen algo sumamente llamativo para empujar a esa gente a que por lo menos traten el sistema operativo. El problema que va a ser, ¿verdad? Que tiene este juego de Half-Life 3 es que tiene tanto y tanto y tanto hype que lo mínimo que tenga mal el juego lo van a destruir. Duke Nukem Forever. Sí, es el miedo mío que termine siendo un Duke Nukem que se tardó tanto en llegar con un hype brutal y viene y sea esta leña. O sea, es algo tan y tan esperado que yo creo que no va a tener salida si tiene algo malo. Aunque lo van a destruir. Sí, aunque ¿verdad? Valve se especializa en llevar un producto súper bueno, ¿verdad? Y ellos tienen bastante quality check, pero como quiera, yo pienso que eso, que está demasiado hype para y después venga y sea una leña, no sé. Bueno, continuando por aquí, ya tiene fecha de salida South Park The Sticks of Truth. Yeah. Eso salió esta semana, se dio a conocer la fecha. Este juego va a estar disponible para PC, PS3, Xbox 360. Estará saliendo el 10 de diciembre. El juego contará con una versión especial llamada Grand Wizard Edition, la cual incluirá el juego, claro está, una figura de Cartman como el Grand Wizard, un mapa del reino de South Park y el Ultimate Fellowship Park. Pack. Las personas que preordenen la versión regular recibirán este Ultimate Fellowship Pack totalmente gratis. Este pack está compuesto por 4 trajes con habilidades especiales. Estos trajes son Necromancer, Sorcerer, Rogue Assassin, Ranger Elf y Holy Defender. A mí me preocupa la fecha en la que va a salir esto. Yeah, a mí también. Yeah, para diciembre es como que, yeah, tú sabes que esto no es AAA. So, en diciembre 10, yo, claro está, yo no lo iba a comprar porque el budget no da para eso, a $60. Pero ahora con esta fecha me reafirma que debería esperar muchísimo más. Yo por lo pronto, yo esperaré a que estén 20. ¿A ustedes les interesa este juego? ¿Por lo menos le llama la atención? A mí me llama la atención, pero yo pienso que también, yo voy a esperar. Yeah. Yo creo que eso va rápido, porque, a lo mejor no va a tener el boom así de primer cantazo, pero nada, dale par de semanas y lo vas a ver en oferta. En diciembre se pierde, y entonces, ya después de Black Friday. So, no me sorprendería que para finales de febrero o principios de marzo estén 20. Es una opción. Oh, yeah. Bueno, pues continuamos por aquí. Y nuestra próxima noticia es que se anunció que el personaje de Link, específicamente el de la serie de Wind Waker, que es el Toon Link, va para Super Smash Bros. Este personaje va a estar disponible para la versión de Super Smash Bros. Que va a salir de Nintendo 3DS y Wii U. De acuerdo, ¿verdad?, a una información que sale de un website en Japón, dice que el personaje, ¿verdad?, va a venir incluyendo el famoso Wind Waker como parte de sus ítems, ¿verdad?, en el juego. También pues va a tener la Master Sword, el Hylian Shield y el arco y flecha. Así que esto, ¿verdad?, lo están corroborando por unos screenshots que se liquearon de las versiones de Wii U y de Nintendo 3DS. Este personaje ya había aparecido en un Super Smash Bros. Smash Brothers en el 2008, en la versión de Brawl, que esto fue para Wii. Así que Toon Link se une al ya creciente roster de peleadores para este juego. Entre ellos está Luigi, Mega Man y hasta la princesa Peach. Así que se espera que este juego esté saliendo para el 2014. Así que ya, para los fans de Link, ahí tienen. Personajito más. Me da cosa que todavía hay que esperar para los juegos que mucha gente está esperando de Wii U hasta el 2014, mano. Ay, Cristo. Bayonetta, mano. Ay, padre. Bueno, tenemos por aquí que Rockstar confirma microtransacciones en GTA Online. Básicamente ellos le dijeron que, ¿verdad? Que si quieres tener dinero más rápido y eso, pues van a haber varias microtransacciones que puedes comprar para tener ese dinero. También ellos dijeron que todo, ¿verdad? Lo que se pueda, todos los carros y todo eso se puede comprar sin necesidad de gastar dinero real. Pero si quieres tener un shortcut, pues ahí van a tener la oportunidad de hacerlo. Ve acá, que, o sea, quiere decir que nada de lo que tú has hecho en el juego como tal, en el campaign, es transferible al online. No, porque el online son otros personajes y básicamente, a pesar de que es mismo Los Santos, no tiene relación directa con el juego de acá single player. Okay. So, el dinero que tú tienes en el single player no se transfiere para el multiplayer, para el online. Alright. So, fíjate, a mí no me molesta tanto esto porque una vez, si todo lo que está ahí es obtenible de manera por ñoño, ¿no? Jugando, no hay necesidad de hacer las microtransacciones. Otra cosa que estaba leyendo es que, bueno, empezó el juego, o sea, empezó el GTA Online, tú estás level bajito y vas y compras, no sé, mil gold en microtransacciones, solamente vas a tener disponible para gastarlo en pocas cosas porque eres level bajito, no es que puedes ir y comprar todo bien rápido. O sea, okay. Depende de que sigas desbloqueando. Exacto. Tienes que jugar para desbloquear. Exacto. Cosas. Okay. Yeah, suena pseudo fair. Yo no soy super fan de esto de las microtransacciones, pero siempre y cuando yo pueda obtener las cosas sin uno tener que arrastrarse para obtenerlas, yo creo que no se puede hacer. Yeah. Oh, ya, yeah, eso llega ya la próxima semana, el martes. Se supone que abra las puertas. Así que bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana. ¿Alguna recomendación, muchachos? No, mano. Bueno, Alex, de Mortal Kombat. Ya, yeah, por YouTube, en el canal de Machilma. Yeah. Bueno, yo tengo que pueden ver el concierto de Iron Maiden que fue en estos días en Rock in Rio por YouTube completo. Así que... Oh, nice. Vaya, que tú te acostaste tarde viendo eso. Sí, encontré el streaming ya medio tarde y estaba porque estaban dando el streaming en vivo. Por YouTube y lo encontré ya medio tardecito, vi como la última hora del concierto. El concierto dura 2 horas y de verdad que está bueno. Los tipos estaban más sudados, no podían estar, porque parece que con la calor que hace allí, porque eso es al aire libre. Uh-huh. Pero los tipos, veía el guitarrista tocando y los chorros de sudor bajándole por la mano. Ese es uno de los mejores festivales de rock que se da en el mundo, Rock in Rio. Ya, ese mismo día, creo que antes de ellos, creo que a Avenged Sevenfold tenía un concierto y alguien más. Creo que es un festival donde van muchas bandas. Sí, yeah. Rock in Rio. Eso es mundialmente reconocido. Ahí va gente que viajan de todas partes del mundo para ese weekend, para ese festival de Rock in Rio. Y se da a otro nivel. Es que en Río de Janeiro se dan unos conciertos brutales. Ahí se dan unos conciertos, ahí ha cantado y ha tocado bandas y artistas, bueno, de calibre mundial en Río de Janeiro. O sea, y ese festival de Rock in Rio no es la excepción, excepto pues que obviamente es de rock. O sea, ahí usted va a ver bandas de heavy metal, power metal, leyendas del rock, que usted a lo mejor no las tiene chance de ver así a menudo. Y no es que Iron Maiden haya venido a Puerto Rico, lo habían venido ya 2 veces. Pero lo que quiero decir veces. Es... Ah, mira, 3 veces. Pero lo que quiero decir es... Para el 90 y algo ellos vinieron. Que lo que quiero decir es que ahí se reúnen buenas bandas en el festival ese. Claro, te tienes que estar preparado a estar 3, 4 horas ahí, 5 horas parado, sudando, cogiendo cantazos de la gente, con la calor extrema bien brutal. Pero si usted es fan, usted se la raspa. O sea, usted ve a la gente y eso es un hormiguero de seres humanos brutal. ¡Pum! Da miedo, pero la gente se lo disfruta brutal. Yeah. Eso creo que... esto fue, ¿cuándo fue que ellos tocaron? ¿El domingo? El domingo, si no me equivoco, sí. Pues yo no pero sé eso cuándo... dura como una semana, yo creo, eso. Ajá, creo que el sábado o el viernes tocó Metallica, pero no me acuerdo si fue... no sé en cuál de los dos días fue. Y alguien puso por Twitter que, y tiraron el link, fue que a mí son... ¿sabes? Estaba tan envuelto con el dolor de espalda que entré, pero habían tirado el link del live streaming de Metallica en Rock in Rio. O sea, sí, que, estaba que... Metallica, hasta creo que estaba Bruce Springsteen por ahí. Mira, pa' allá. Ya, creo que Bon Jovi dice por ahí. Uy, ahí viene el diablo, pues de verdad que ese festival estuvo bueno. ¿Ya lo llevaron a la Guanábana y a Joel y Randy? No, porque esto es rock. Allí estaba Bartolander Night Breakers, Viva Nativa, y World for Two. Niño Planeta, estaba por allí. Yo sí, mano. Y el Garete. Yeah. Bueno, gente, pues yo no tengo recomendación, así que rapidito voy a un comentario, pero no lo voy a leer porque está un poquito largo. Lo que voy a hacer es que lo voy a publicar con este podcast y es de nuestro panita Silver PR. El comentario es más bien unas instrucciones de cómo ingresar al Social Club para Grand Theft Auto Online. Él se encargó de crear el crew de nivel escondido. El cual se llama NIES, básicamente ahí las primeras dos letras de nivel escondido en cada una de las palabras, y entonces tiene las instrucciones de cómo pues solicitar entrar al grupo. Así que interesados pueden pasar por el post de este episodio y pueden ahí seguir las instrucciones que nos dejó nuestro panita. Para que cuando se abra ese online de Grand Theft Auto, podamos estar todos en el mismo corillo. Uy, ¿le van a meter online ustedes? Ya, yo lo voy a darle, a ver cómo es. Nice. Vamos a ver cómo va a correr. Yo me imagino que ese primer día eso va a ser un desastre. Tanta gente que lo compró, todo el mundo queriendo jugar. Ya, pero sí. Vamos a ver. Y ya la mayoría de los jugadores en promedio ya tienen que haber terminado el juego. O sea, deben estar ahora pues haciendo los side missions que se le quedaron, tratando de buscar otras cositas o tratando de sacar alguno que otro trofeo que a lo mejor les falte. Y más los que están encaminados al platino, que entiendo que en este juego no es fácil sacar un platino. No, fíjate que no. Yo estaba viendo los trofeos anoche y yo te diría que como la mitad de los trofeos son tan relacionados a la campaña y la mitad están relacionados al multiplayer. Yo no sé qué tan complejos vayan a ser los del multiplayer, pero por lo menos de la campaña, que yo los leí y los entiendo lo que envuelven, requiere muchísimas horas. Yo también había leído en otro lado que estaban reportando que la campaña como tal se puede terminar en 30 horas si te dedicas a hacer las misiones del campaign. Uh-huh. Si te descuidas, te pones por ahí a novelería, la ruta panorámica, ya te vas a tardar más. Yo me tardé 33 horas y yo hice pues la de la historia, más hice muchas de las opcionales, y aún haciendo muchas de las opcionales todavía faltan muchísimas más. Porque tú tienes que si Strangers and Freaks, que si tienes los Rampage, y tienes muchas de estas cosas adicionales. Para sacar por lo menos los trofeos del single player, tienes que hacer el 100%. O sea, tienes que hacerlo todas las misiones y todo lo que hay para hacer. También tienes que obtener por lo menos 70 medallas de oro en misiones. Son 69 de historia, o sea, tienes que hacer la mayoría de las de historia en oro, más de las otras misiones opcionales, tienes que hacer dos o tres en oro también. Hay otro trofeo que es sacar todo lo de los hobbies en oro. O sea, así que, boom, ahí otro tiempo más. So, sí, ya requiere muchísimas horas completar el platino. Claro, estaba a ver gente que lo va a sacar. Pero yo no me apunto ahí. Yo no pienso dedicarle 300 horas a este juego. Claro, está, pienso seguirlo jugando. Yo lo terminé y lo estaba jugando, así que seguiré metiéndole por buen tiempo. Yo creo que hasta que llegue Watch Dogs, que es mi próximo juego. Mi próximo juego es Call of Duty Ghost. Y de entonces después sería Watch Dogs. Oye, pero una pregunta que te hago. Yo vi un video, ¿es verdad que cuando tú estás usando el perro, ese perro coge a cualquier perro y se lo... Hay una misión donde tú andas con el perro y el perro... tú estás persiguiendo a alguien con el perro y el perro se desvía y va y le da para abajo a otro perro. Ay, Dios. I don't know. Ay, mi madre. Pero como tal en el juego, yo no jangueé tanto con el perro. Yo hice dos misiones. Claro, porque es un perro. Si fuera un gato, jangueas con él todo el tiempo. No, el gato no janguea. Me mira y se voltea para el otro lado. Pero quizás yo podía llevarme el perro conmigo, pero nunca lo hice. Pero hay dos misiones como tal que el perro está ahí. Como tal. Match, que tú sepas, ¿tú te puedes llevar el perro para cualquier misión? Yo de verdad que no sé, si yo no he usado el perro, una misión nada más lo he usado el perro. Sí, más adelante va a haber otra misión donde el perro anda contigo también, pero... y el perro está en tu casa y tú puedes jugar con él y puedes ponerlo a tirar la bolita para que vaya y la traiga. Tremendo. Cosas así. Sí. Ya el juego... algo interesante de este juego, y es algo que Rockstar no es acostumbrado, es que ellos hacen open worlds donde en cada esquina tú tienes algo para hacer, y este juego no es la excepción. No importa dónde estés en el mapa, siempre hay algo cerca para hacer. Ya sea tirarle la bolita al perro, o ir a jugar dardos, o ir a jugar tenis, o simplemente agarrar un carro y irlo a pintar y ponerle aros y cosas. So, yo gasté un montón de dinero en carro. Yo también. Tú sabes en el mapa, Mesh, en Los Santos, donde hay una intersección donde hay como un caballo grande, platino, plata, whatever. Caballo, para mí eso es un perro. Es un perro, como una escultura bien grande. Winner, iba a decir. Ah, ok, pues yo creía que era un caballo. Pues anyway, cerca de esa estatua, esa área es como que bien cara. Ahí yo he encontrado mucho de los supercars. A veces yo paso y está uno y dice, espérate, este yo no lo tengo, y me bajo y lo agarro y lo guardo en el garage. Entonces ya tengo como tres de los super sport cars de eso. Nice. Yo creo que son como seis en total. Yo miré en IGN, tiene una lista de todos los vehículos y ellos lo dividieron. Y entonces, pues, está el equivalente al Bugatti, etcétera. Actually, ese es el carro más rápido que ellos tienen en la lista, vendría siendo el equivalente al Bugatti. De ese yo tengo uno, lo pinté negro con amarillo. Mire, para terminar, hablando de Grand Theft Auto 5, hoy vi un video, creo que fue por el canal, creo que fue en IGN, no me acuerdo bien, en YouTube, que hicieron como que el intro... no el intro, aquel video cuando anunciaron el juego que te daba como que la introducción de que salías, creo que el que está hablando es el que es un poquito más sane de los tres, que no me sé los nombres, obviamente, pero tengo el juego. ¿Tú dices el blanco? Sí, el blanquito, Michael. El que robaba y se retiró y ahora volvió otra vez. Ese no es el más sano de los tres, pero ya. ¿Verdad? Anyway, pues la cuestión es que hacen ese intro de aquel momento y lo hacen en 16-bit, como si el juego fuera para Super Nintendo. Entonces te enseñan el logo así en 16-bit, te ponen la ciudad en 16-bit, y le ponen el voice-over, ¿verdad?, de la promo original. Pero que todo lo que pasa es exactamente como pasa en la promo, pero en 16-bit. Y les quedó brutal, brutal, brutal. Entonces te enseñan hasta el cartucho de Super Nintendo con el arte de Grand Theft Auto 5. O sea, de verdad que se guiaron, les quedó bien brutal eso. Así que, De camino para YouTube. ¿Dijiste que IGN lo publicó? Yo creo que fue IGN, pero nada, pon ahí Grand Theft Auto 5 16-bit y te va a salir. Ah, ya me salió. Sí. Se ve gufiado, ¿verdad? Les quedó chévere. Ya, para que interese buscarlo, yo lo encontré bajo GTA 5 on Super on SNES. SNES, ya. Entonces, y entre paréntesis dice 16-bit trailer. Sí. Está gufiado, está gufiado. Nice. Bueno, pues, gente, con esto terminamos el episodio 40. Guau, wow, mano, ya tenemos 40 episodios. Ay, padre. André, pues será hasta la próxima semana. Les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, y este podcast que están escuchando, pues está disponible en la página de Nivel Escondido, está disponible en iTunes y en Pocket Cast. Ya está, los esperamos la próxima semana, gente. Bueno, Mash. Ah. Se le cayó la conexión. Ah, okay. Te toca la última noticia. Ah, voy. Yo quería que sonara la última para mí. Puesto aquí viendo algo y yo. Voy.